Dietrogiak guztioi, egunon, buenos días a todos y a todas. Esto es Berrión, esto es Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Viernes 9 de diciembre, último día de esta semana tan curiosa en el que hemos tenido algunos días fiesta, algunos días de labor, y ya sea lo uno como lo otro, ya estéis trabajando, estéis en casa o donde sea, queremos estar con vosotros, queremos estar acompañándoos durante los próximos 60 minutos hasta las 10 de la mañana. Tres grados de temperatura aquí en Berriozar, una niebla bastante espesa todavía que, bueno, pues ayuda a esta sensación de frío y a esta sensación invernal que ya nos anuncia, pues, que estamos a final de año, que enseguida llega el invierno y que, bueno, que ya prácticamente no queda nada para fin de año. Y en el Berrión de hoy tendremos bastantes cuestiones interesantes. Hablaremos con Javier Laviano, presidente de la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar, que acaba de cumplir hace un mes exactamente, cumplieron 10 años de andadura aquí en nuestro pueblo, colaborando, ayudando a todo aquel que lo necesita. Estaremos también con Rafa Iso, que nos ofrecerá, nos hará una recomendación de un libro para leer los próximos días. Y hablaremos también de esa agenda cultural municipal de diciembre ya, de cara a las próximas semanas y en especial con esa programación cultural para Navidades. Pero, como siempre, comenzamos con nuestro bloque informativo, con las noticias de carácter internacional, las noticias de Nafarroa y, como no, toda la actualidad de Berriozar. Así que no os mováis, que comenzamos enseguida. Como os decía, comenzamos ya nuestro bloque informativo. Lo hacemos con las noticias de carácter internacional y, en primer lugar, hablamos de ese tratado sobre el euro que no incluirá al Reino Unido. Los líderes de la Unión Europea tuvieron ayer que resignarse a aceptar una división para poder adoptar las nuevas normas sobre disciplina presupuestaria de la zona euro ante la negativa del Reino Unido y Hungría a participar con un tratado en toda la Unión Europea. La cena de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea Europea, que se alargó más de 10 horas y concluyó a las 5 de la madrugada, logró acuerdos en medidas concretas como acelerar un año la entrada en vigor del Fondo de Rescate Permanente y dotar al FMI con 200.000 millones de euros para ayudar a países en crisis. La reunión logró bastante rápido un pacto sobre disciplina presupuestaria que consagra la regla de oro para que los países no tengan déficit estructurales anuales superiores al 0,5 del PIB, que además se incluirá en las constituciones de los países o en legislaciones equivalentes. Sin embargo, la división llegó a la hora de ver qué marco legal se daba a ese acuerdo. El primer ministro británico, David Cameron, se erigió en protagonista, secundado por Hungría, al exigir la inclusión de un protocolo para exonerar al Reino Unido de algunas normas sobre la regulación de los servicios financieros. Los 17 países del euro y otros 6 no miembros, Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, se mostraron dispuestos a unirse a este nuevo tratado, mientras que Suecia y la República Checa pidieron realizar consultas con sus parlamentos o con socios de las coaliciones de gobierno. Cameron ha pedido lo que todos considerábamos inaceptable, resumió la situación el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien no dejó de recordar que parte de los problemas económicos actuales vienen de la desregulación de los servicios financieros. Por su parte, el primer ministro británico dijo que las condiciones eran inaceptables para su país, que quería salvaguardar para evitar que las normas europeas afecten al trabajo de la City londinense, el principal centro financiero mundial. Y nos vamos ahora a Rusia, donde Putin ha acusado a Estados Unidos de fomentar las protestas para crear el caos. El primer ministro y candidato a la presidencia de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de fomentar estas protestas y amenazó con que reprimirá por todos los medios legítimos cualquier exceso de los manifestantes. El hombre fuerte de Rusia acusó a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de adelantarse incluso al informe de la OSCE al asegurar que las elecciones no fueron ni libres ni justas, dando así la señal para el inicio de las protestas. Somos conscientes de que los manifestantes actúan según un guión conocido, añadió Putin, que hizo estas declaraciones con motivo de una reunión con los miembros de su última creación política, el Frente Popular de Rusia. Este Frente Popular es una iniciativa que el primer ministro impulsará de cara a las presidenciales de marzo para asegurarse su asalto al Kremlin en un momento en el que su partido, Rusia Unida, vive horas bajas. Mientras el todavía inquilino del Kremlin, Dmitry Medvedev, pedía desde Praga calma y un examen exhaustivo de las denuncias de irregularidades, Clinton señaló que se han limitado a expresar sus preocupaciones que creen fundadas y que apoyan los derechos y las aspiraciones del pueblo ruso por un futuro mejor. Por contra, y en su alocución, Putin distinguió entre el normal envío de dinero desde el extranjero para proyectos humanitarios y la inadmisible inyección de fondos extranjeros en procesos electorales, en referencia a ONGs como Golos, financiada por Occidente para supervisar los comicios y que lidera las actuales protestas. Nos acercamos ya a Nafarroa, donde la Federación de Teatro Amateur de Navarra ha expresado su apoyo a la Escuela Navarra de Teatro. Esta federación, que agrupa a más de 25 grupos de toda la comunidad, expresó ayer a través de un comunicado su apoyo a la Escuela Navarra de Teatro en los difíciles momentos que vive el centro, que se ha quedado casi sin ayudas públicas ante la eliminación de muchas de las partidas nominativas de los presupuestos generales de Navarra en materia cultural y ante las nuevas normas del Departamento de Cultura que excluye la actividad formativa de la escuela. En concreto, el comunicado reza así: desde la Federación Teatro Amateur de Navarra queremos hacer pública nuestra solidaridad con la Escuela Navarra de Teatro y nuestra disconformidad con los recortes efectuados por el Gobierno de Navarra. Queremos señalar el gran aporte cultural que ha efectuado la escuela en sus más de 25 años de existencia, una aportación de la cual se ha beneficiado no solo el público teatral, sino toda la sociedad. Es el tiempo de apostar por proyectos que sacan el mayor rendimiento cultural de la mínima aportación económica y uno de ellos, sin duda, es la Escuela Navarra de Teatro. A eso apuntan desde la Federación de Teatro Amateur de Navarra. En opinión de los grupos adheridos a esta federación, el teatro es un espacio necesario porque fomenta la colectividad, la creación, la formación y la libertad. En definitiva, la cultura en general promueve los valores más necesarios en este mundo en el que vivimos, valores que contrarresten la pobreza. podredumbre y embrutecimiento que están originando los mercados y la crisis que ellos han creado con el beneplácito político e institucional. Continúan todos los grupos adheridos a esta federación Teatro Amateur de Navarra en su comunicado. En la misma web de la federación se puede encontrar el enlace de la plataforma que suma firmas en apoyo a la ENT, que ayer ya había reunido más de 3.000 firmas. Y hablamos de economía, ya que ha acabado sin acuerdo el periodo de consultas del ERE, que prevé 55 despidos en Comansa. El periodo de consultas que presentó la dirección de Comansa de Huarte ha finalizado sin acuerdo. LAB ha denunciado la nula voluntad negociadora de la empresa y pide la intervención del gobierno de Navarra. Según informa la sección sindical de LAB, en Comansa, de una empresa dedicada a la fabricación de grúas de construcción, el pasado miércoles se levantó acta de no acuerdo del expediente de regulación de empleo mixto que contempla 55 despidos y la suspensión de contratos al resto de la plantilla de hasta el 30% de la jornada en 2012. LAB explica que a lo largo de las reuniones mantenidas y con el fin de evitar los despidos ha mostrado su disposición a realizar un esfuerzo en el aspecto económico, siempre con carácter coyuntural. No obstante, denuncia que por parte de la empresa se ha podido comprobar una nula voluntad negociadora, ya que plantea unas condiciones laborales totalmente inaceptables, según el sindicato. A cambio de no ejecutar los despidos, por ejemplo, cita la rebaja en el salario de 7.100 euros anuales a partir del 1 de enero, la congelación salarial para 2013 y 2014, la congelación de la antigüedad y su desaparición para las nuevas contrataciones, el establecimiento de una doble escala salarial para las nuevas contrataciones y el aumento de la jornada en 10 días. Y llegamos ya al bloque de noticias de Berriozar. El próximo lunes, 12 de diciembre, comenzarán las obras para la construcción del espacio escénico de la Casa de Cultura. Como todo el mundo recordará, la empresa CISA, Obras y Proyectos SL, fue la adjudicataria del contrato por el importe de 609.915 euros y un plazo de ejecución de 150 días naturales. Esto supone una rebaja del 28% del tipo de licitación inicial, que ascendía a casi 850.000 euros. 500.000 euros serán asumidos por la subvención que el Ministerio de Cultura del Gobierno del Estado ha concedido al Ayuntamiento de Berriozar, por lo que el coste final para el Ayuntamiento será de 109.915,25 euros. La finalización de esta obra del espacio escénico de gran interés cultural para Berriozar está prevista para junio de 2012. Pero antes que eso, mañana 10 de diciembre se celebrará el Día de la Juventud o Gazteguna en Berriozar. La programación se iniciará hacia las 10 de la mañana con talleres de talo y zancos y las actividades continuarán durante todo el día con una comida autogestionada, una actuación del cantautor Urco Milagro, campeonato de mus y lanzamiento de chapela, taller de henna, chocolatada y juegos entre cuadrillas, una cena al precio de 5 euros y conciertos de rock con los grupos Escapada, Zartaco K, Whisky Mamas y Marianitos Blay, entre otros. Todo esto tendrá lugar en el frontón de Berriozar. Y hablamos de otra cita para mañana, y es que tendrá lugar la segunda manifestación para protestar por el posible cierre del centro Laira. Mañana sábado, día 10, a las 7 de la tarde, tendrá lugar esta segunda manifestación convocada por el propio consistorio para protestar por la no renovación del convenio económico que mantenían Gobierno de Navarra y Ayuntamiento para financiar el centro Laira. Desde 2007, gracias a este convenio, el centro Laira formaba parte del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea y cientos de pacientes eran derivadas a este centro de atención a la mujer para seguimientos de embarazo y diversos servicios de ginecología y obstetricia. Asimismo, era el Gobierno de Navarra el que financiaba el 100% del coste, que asciende a 140.000 euros al año. Sin embargo, en los presupuestos de 2012 presentados por el Gobierno de UPN y PSN, la partida destinada al centro Laira ha desaparecido y, según pudimos conocer ayer, estos dos partidos, junto con el Partido Popular, rechazaron tres enmiendas presentadas por Bildu, Nafarroa Bai e Izquierda Esquerra, en las que se defendía la continuidad del convenio. El pasado día 1, unas 300 personas participaron en la primera manifestación organizada en Berriozar para protestar por la decisión del Ejecutivo Foral y anunciaron la convocatoria para mañana, que, como hemos indicado, tendrá lugar a las 7 de la tarde. Y para terminar nuestro bloque informativo de noticias de Berriozar, os ofrecemos los señalamientos del Berriozar de Club de Fútbol en sus diversas categorías para este fin de semana. Empezamos con el equipo de Primera Regional, que se enfrentará al Amigó mañana día 10 a las 6 de la tarde en el Colegio Amigó. El equipo juvenil tendrá como rival al Itaroa Uarte también mañana a las 3 y media de la tarde en Uarte. El cadete A se enfrentará al Beriain mañana a las 12 del mediodía en Beriain, y el cadete B hará lo propio contra el Doneste B mañana a las 12 y cuarto del mediodía aquí en Berriozar. El equipo de infantil A se enfrentará al Baztán el domingo a las 11 y media en Elizondo, y el infantil B tendrá como rival al Río Chapea mañana sábado a las 10 y cuarto aquí en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tendrá como rival al Peña Sport mañana sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en Miranda de Arga, y el equipo de fútbol 7 femenino se enfrentará al Amigó mañana a las 12 y media aquí en Berriozar. En cuanto a fútbol 7 masculino, el equipo de fútbol 7A se enfrentará al Teresiano mañana a las 10 en Berriozar. El equipo 7B se enfrentará al Beriain también mañana a las 3 y media en Beriain, mientras que el equipo C se tendrá como rival al Burlades mañana a las 11 menos cuarto en Burlada. Para terminar, el equipo de fútbol 7D se enfrentará al Cantolagua mañana sábado a las 11 y cuarto aquí en Berriozar. Bien, esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Enseguida volvemos con nuestro turno de entrevistas y os dejamos con un poquito de música. Una de las novedades que hemos podido encontrar en la Feria de Durango de este año es el nuevo disco de Berri Txarrak, de título Aria, y estamos escuchando su corte número 4, de nombre Guda. Zati bat usten du barruan, gudio buakea.

miseria. Bye bye, pobres adinia. Adeus, nunca mais. Diria adeus, tchau miséria. Bye bye, pobres adinia. Adeus, nunca mais. No meu bolso não tenho ninguém com as costas largas para suportar tamanha carga. Eu sou um homem pobre, se às vezes tenho é pouco esforço. Eu recebia se alguém dava e abandonava aquela casa. Diria Deus. Estamos escuchando la canción Bye Bye Pobreza de Prince Wallada y enseguida volveremos con esa recomendación literaria de Rafa Iso, que estará en breve con nosotros. Bye bye pobreza, diría adeus, nunca más. Diría adeus, chao miseria. Bye bye pobreza, diría adeus. Y empezamos esta semana con una nueva sección en la que comentaremos o recomendaremos un libro cada semana y para ello tenemos ya con nosotros a Rafa Iso, trabajador de la biblioteca de Berriozar. Kaixo, Rafa, egunon. Buenos días. Y hoy nos has traído un libro de título prácticamente impronunciable, diría yo, HHHH, no sé cómo se leería ese título. Sí, la verdad que el título es un tanto enigmático, es HHHH, y ahora explicaré un poco qué significa este título. Pues cuéntanos. HHHH hace referencia a una frase que se pronunciaba en Alemania en los medios de las SS. Exactamente significaba, perdón por mi alemán porque por supuesto no tengo ni idea de alemán, es Himmler's Hin Heis Heidrich. Estas son las iniciales de cada una de las H's, que traducido significa el cerebro de Himmler se llama Heidrich. Himmler era el jefe de las SS, como sabrá muchísima gente, y Heidrich era, digamos, su lugarteniente, jefe de la oficina de seguridad del Reich. Entonces, esas H's eran como se referían internamente a este personaje, que es un personaje apasionante. La novela trata exactamente del atentado que sufrió en el año 42 por parte de dos patriotas checoslovacos preparados por los servicios británicos, que fueron hasta Praga para asesinarlo. Esa es la trama que cuenta la novela. Es una, en realidad la novela habla de algo que ya conocemos, digamos que, aunque no se conozca, a lo largo de la novela ya se adelanta qué es lo que va a ocurrir. Y ese es el gran mérito de la novela, que sabiendo lo que va a ocurrir, es un auténtico thriller, tiene intriga, es un... Además, es un episodio de la Segunda Guerra Mundial muy poco conocido, realmente conmovedor, emocionante, y está el libro fantásticamente bien escrito. ¿Quién es el autor? El autor es un autor joven, un tal Logan Binet, es un escritor francés, y con este libro ganó el premio Goncourt de primera novela en 2010. El premio Goncourt es el premio más prestigioso en lengua francesa que se hace. Y es su primera novela. Exactamente, es su primera novela y es sorprendente lo bien escrita y lo madura, como suelen decir muchas veces los críticos que es esta novela. Por lo tanto, nos la recomiendas como lectura de esta semana, ¿no? Es muy recomendable a cualquier persona que le guste la novela histórica, que le guste un poco una novela que enganche. Incluso a aquellos que busquen un poco lo que se llama calidad literaria, que a veces da un poco miedo hablarlo, porque es que es un prodigio de narración, de todo. Es una novela muy, muy recomendable. La verdad que es de estas que he leído últimamente que estoy realmente entusiasmado. Perfecto, pues con esa recomendación nos quedamos. Rafa Iso, muchísimas gracias. Es que es ricasco y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta luego. Agur. Y 57 minutos de la mañana. Tres minutitos nada más para que termine nuestro Berrión de hoy. Estáis escuchando el 100.8 de FM. Y hablamos ya de las actividades culturales que aparecen en la agenda municipal que ya tenemos, que ya se está distribuyendo durante estos días a todos los vecinos y vecinas de Berriozar y en la que encontramos pues varias cuestiones interesantes, empezando por ese Gazteeguna, ese Día de la Juventud que tendrá lugar mañana mismo y que, como ya hemos dicho en el informativo, recogerá varias actividades, entre las que se encuentran un taller de talos y de zancos, una charla bajo el título El Euskera Paqué, a las 2 una comida autogestionada, un campeonato de mus y campeonato de lanzamiento de Chapela, taller de Jena, batucada por las calles a las 7 de la tarde y cena en el frontón a las 10, aunque la actividad estrella, la actividad más esperada del día serán los conciertos de rock a cargo de los grupos Escapada, Zartakoka, Whisky Mamas o Marianitos Blay, entre otros. Todas las actividades tendrán lugar en el frontón. El 16 de diciembre tendrá lugar la presentación del libro Auzolanaren Kultura de Jasone Michel Torena. Será a las 7 de la tarde en la biblioteca y será en euskera. Y hablamos también de un par de cursos, un curso para hacer utensilios de cocina en Boj, a cargo de Juan Malo, que se impartirá los lunes. Hay que apuntarse a partir del próximo lunes y hasta el 20 de diciembre de 10:30 a 1:30 de la mañana en el área de cultura, en el 948-30-16-56, 948-30-16-56. Y por último, otro curso de aprender a cuidarnos. En este caso, la inscripción ya está abierta a partir de hoy mismo y hasta... No, perdón, la inscripción tendrá lugar en enero, perdón. Lo había confundido con el 9 de diciembre y es el 9 de enero y hasta el 18 de enero. Y en este caso, la inscripción hay que hacerla en el 012. Unos cursos que abarcan varias disciplinas, alimentación y salud para toda la familia, es en castellano. La energía de los alimentos, también en castellano, alimentación y salud en castellano, alimentación y emociones en euskera y cómo limpiar nuestro cuerpo en euskera. Más información en www.berriozar.es. Y con esto hemos llegado a las 10 de la mañana, en concreto son las 10:01. Os dejamos con la programación de Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM. Nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, Chincho Akizan, eta ondo bizi, aio.